iglesia no se ve, solo el odio, el rencor y el egoísmo prevalecen por doquier. Da pena ver a los cristianos murmurando sin piedad y extendiendo el puñal y no la mano al que ha caído en la adversidad. Y el mandamiento fue: ama a tu hermano como a ti mismo, cual si fueras él. Y tú como un señor, como un tirano, le haces beber tu miserable hiel. ¿En dónde está el amor que Dios te ha dado? Porque reduce tanto tu altivez. Si Cristo, siendo el Rey, te ha perdonado y tú al hermano quieres fenecer. Tratar a las ovejas redimidas por su amor, en vez de suturar con vendas de dulzura y compasión sus heridas y aflicción, más les aumentan, no como manda Cristo el buen pastor. En cambio, por su bien, mucho procuran, indiferentes, sin mirar que aquel que un día resbalara en la negrura, como ellos precios santo ha de tener. ¿Qué harás cuando el Señor te lo demande? Pues en la cruz con sangre lo compró. Y tú, cual otro Dios, lo despreciaste, porque en tus ojos no tenía perdón. ¿En dónde está el amor que Dios te ha dado? Porque reduce tanto tu altivez. Si Cristo, siendo el Rey, te ha perdonado y tú al hermano quieres bendecir.